exulté. Los coros de los ángeles exulté, la asamblea celeste y un himno de gloria aclama el triunfo del Señor resucitado. Alégrese la tierra inundada por la nueva luz, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas. Del mundo, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra madre, la Iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor, y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, es justo y necesario. Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Apagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán, y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte del infierno, retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno